Solo una carta de amor es lo que tengo de ti. Solo una carta de amor entre mis manos. Solo una carta de amor porque estás lejos de mí. Solo una carta de amor diciéndome te extraño. Oh, yo quiero volar y tan solo con cerrar los ojos estar junto a ti. Quiero gritar que me desespero y no resisto vivir lejos así. Si no vuelves pronto moriré por ti. Oh, yo quiero volar y tan solo con cerrar los ojos estar junto a ti. Quiero gritar que me desespero y no resisto vivir lejos así. Si no vuelves pronto moriré por ti. Porque te amo, porque te extraño, porque te amo. Solo una carta de amor y un corazón de papel. Solo una carta de amor con tu perfume. Solo una carta de amor porque estás lejos de mí. Solo una carta de amor es lo único que te. Solo con cerrar los ojos estar junto a ti. Quiero gritar que me desespero y no resisto vivir lejos así. Si no vuelves pronto moriré por ti. Oh, yo quiero volar y tan solo con cerrar los ojos estar junto a ti. Quiero gritar que me desespero y no resisto vivir lejos así. Si no vuelves pronto moriré por ti. Porque te amo, te amo. Morir.